Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Compañera, te veo que te has quedado ahí con una palabra en la boca, ¿qué querías decir? Buenas tardes. Esto es Radio Topo, estamos en el 101.8 de la FM de Zaragoza y empieza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Pudiera ser que nos estuvieras escuchando a través del streaming, a través de radiotopo.org/streaming, a través de los podcasts y a través de la FM, no lo sabemos, en directo o en diferido. En cualquier caso, radiotopo.org o nuestra página web, ¿qué es, compañera? Así-así.org. Muy bien. Ah, bien. Si quieres intervenir en directo, pues 976-29-13-98. Y hoy, 11 de septiembre de 2019, vamos a viajar, como de costumbre, 11 de septiembre. Sí, me decís, estoy tan despistada que no me di cuenta ni de las efemérides. Un día muy lamentable para la democracia mundial, un día en el que Allende, una de las pocas experiencias, podríamos decir, de democracia institucional e izquierdistas y radicales, pues le dieron un golpe de estado, un maldito dictador, Pinochet, y además al que luego se comprobó y se demostró que auspiciado, controlado y a sabiendas de Estados Unidos y de la CIA. ¿Cuánto tenemos que aprender de los que echaron ahí raíces en esos ministerios y en esos espacios institucionales de poder para desarrollar las políticas neoliberales más atroces y con las que han hecho experimentos para luego extender a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Conocemos ahí, o se conoce muy bien, desde luego, el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet, pero de los entresijos de todas esas experiencias neoliberales, la escuela aún de Chicago, quedaría muchísimo, ¿no?, por hablar y por conocer, pero no es nuestro tema de hoy. No, o así de despistada estoy yo. No, pero bueno, sí, recordemos uno de los sitios donde en primer lugar se privatizaron, por ejemplo, las pensiones, y en el primer sitio donde se arruinaron los pensionistas por privatizar las pensiones. En fin, pero sí, no vamos a hablar de esto, ¿verdad que no? No. En 2016, un vendedor de pescado ambulante, Mohsin Fikri, muere después de que la policía requisara la mercancía, el pescado que estaba vendiendo en el mercado, y lo intentara recuperar. Esto pasó en la zona del Rif, una zona en la que tradicionalmente, en Rif, en Marruecos, una zona en la que tradicionalmente ha sido, digamos, la zona rebelde y protestona de Marruecos. Una zona que lleva militarizada nada más y nada menos que desde 1958. Estallaron unas protestas populares en las que a día de hoy hay entre condenados, procesados y encarcelados entre 500 y 1.200 personas. 53 personas de ellas han sido condenadas al menos a 20 años. Y por supuesto, a Human Rights Watch y otras organizaciones han declarado y han confirmado la existencia de torturas en estos procesos. Para hablar de este tema vamos a contactar con Reda Bensasa, que es activista rifeño y portavoz del movimiento popular del RIF, del GIRAC. Vamos a hablar con él enseguida. Y como os estábamos contando, tenemos al otro lado de la línea a Reda Bensasa, que es activista rifeño y portavoz del movimiento popular del RIF. Buenas tardes. Reda, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas tardes, sí. En la entrevista contábamos que, bueno, pues que en total hay entre 500 y 1.200 condenados, procesados y encarcelados, entre 500 y 1.200. Entonces, la pregunta que tenemos que hacerte, Reda, es ¿qué pasó ese día de 2016 en el que murió Mohsin Fikri y cómo, qué estalló, qué ha pasado? Bueno, un 28 de octubre, como muy bien señalabas, un ciudadano rifeño, Mohsin Fikri, acababa aplastado en un camión de la basura. Mohsin Fikri se dedicaba, era un pescadero, a comprar pescado en el puerto de Alhucemas y a venderlo en el interior del país. Se le confisca la mercancía y se es arrojada esa mercancía en un camión de la basura, en un acto de esa palabra que nosotros tanto nos hemos sufrido, ¿no?, como pueblo, que es la jocra, que es ese abuso de poder de cogerte, de vulnerar todos los procedimientos no legales que hay y tiro la mercancía delante de tu cara en un camión de la basura, y en un acto por querer salvar su mercancía acabamos sin Fikri triturado. Entonces, como pueblo vimos en muchos episodios de nuestra historia cómo ese poder, ¿no?, que nos machaca, nos tritura el día a día, ¿no? Esa jogra está presente todos los días. Entonces fue la gota, probablemente, como se definió, ¿no?, que colmó el vaso de la paciencia, o lo que decimos nosotros mucho cuando utilizamos una expresión de que la navaja ya había tocado el hueso, o sea que el régimen marroquí ya había hecho mucho daño, ya vimos que se nos machacaba. Y esa noche se inició un movimiento que es al que estoy tremendamente orgulloso de pertenecer, que es el GIRAC, que es el Movimiento Popular del RIF. Bueno, explícanos que bueno, yo no, antes comentábamos en la introducción del programa que el RIF ha sido históricamente una de las zonas donde más se ha protestado de Marruecos, ¿no? Hablamos de que desde 1958 es una zona militarizada, que en las huelgas que hubo en 1984 también fuisteis protagonistas, y que, bueno, se os acusó de ser agentes al servicio de Estados Unidos y de Argelia y de no sé qué, y de Estados Unidos no, de agentes externos. ¿Qué hay en el RIF? Bueno, primero, explícanos dónde está el RIF, porque, bueno, aunque a lo mejor no todo el mundo lo sabe, ¿y qué tiene de especial el RIF, si es que tiene algo de especial, y por qué sois tan tan rebeldes o tan protestones, o no, o no tiene nada que ver? Bueno, el RIF tiene una historia de mucha lucha, ¿no? El RIF se encuentra en el norte de África, somos un pueblo que venimos de la familia Amadir, de la familia Bereber, que poco tiene que ver con lo árabe con la arabia. O sea, tenemos un sentimiento identitario muy propio. Y desde el régimen siempre se nos ha llamado Bled Siva, cuando ellos son Bled Mohsen, donde el sultán siempre controlaba el poder, y las zonas o las tribus que no podían ser controladas, pues era Bled Siva, que era territorio del desorden, territorio que no que se ordenaba de otra manera que no era obedeciendo al sultán. O sea, siempre hemos tenido esta trayectoria histórica, ¿no? Y la represión que bien comentabas de 1958, dejó muchas muertes y nuestras abuelas, nuestros abuelos, la tienen muy presente, muy viva, y está en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Fuimos bombardeados, el primer atentado contra una población civil con bombas tóxicas, con gas mostaza, que hicieron muchísimo daño, se produjeron contra la población rifeña. En 1984 también, que era Hassan II, lideró también una represión brutal que dejó miles de muertos, a gente enterrada con vida, y eso está muy reciente en nuestra memoria, y evidentemente sabemos que nuestro pueblo tiene que seguir luchando. Y sí que es verdad que a nivel Marruecos, cuando hay un levantamiento popular, cuando los muertos siempre los acaba poniendo el RIF, lo hemos visto en las más recientes, en las revueltas del 20F, 5 jóvenes calcinados, torturados en las dependencias policiales y luego arrojados en una sucursal bancaria para intentar crear, ¿no?, una salida, una coartada a esos asesinatos. 5 jóvenes con un futuro, y evidentemente todas esas cuestiones estaban dentro de ese vaso que se colmó con el asesinato de Mohsin Fikri. Bueno, cuéntanos qué pasó ese día de octubre, ¿no? ¿Cómo después del asesinato de Fikri se organiza, ¿no? ¿Qué pasa esos días? ¿Qué hace la gente? ¿Qué siente la gente? ¿Qué pasa esos días? Pues fueron unos días muy no sé cómo explicarlo, pero ya en la ciudad, en los pueblos, en las cafeterías, en los lugares comunes, en los focos, la gente dejó de hablar de lo que se hablaba habitualmente, que era los partidos de fútbol, de las cosas, ¿no?, que se solían hablar en los bares. La gente ya empezó a hablar a recordar lo que nos había hecho el Mohsin, lo que había sucedido con Mohsin Fikri, y poco a poco se fueron creando pequeñas asambleas. La gente se reunía en las plazas a debatir, a hablar, y así se fue iniciando de manera espontánea un movimiento que ninguno, en ninguna mente nuestra, ¿no?, que íbamos a esas asambleas, que íbamos a escuchar, que íbamos a ver, que íbamos a aprender, iba a crecer de esta manera, ¿no?, hasta llegar a expandirse por toda la geografía rifeña y crearse comités de apoyo en la geografía europea también. Más de 45 comités de apoyo se han creado. Entonces fue un movimiento que fue creciendo con esa manera espontánea, ¿no?, y emergió una figura, evidentemente la de Nasser Sefsafi, líder de nuestro movimiento, que ahora mismo se encuentra encarcelado por Marruecos, condenado a 20 años. Bueno, hablemos también un poco, Reda, del contenido un poco de esas reivindicaciones y cómo la muerte de Fikri es el símbolo, ¿no?, que hace, bueno, pues emerger, como decías, todo ese abuso de poder. Entonces, puede ser interesante que nos traslades un poco más qué tipo de reivindicaciones se articulan a través de este movimiento. Vale. El movimiento, como comenté, fue naciendo de manera espontánea, pequeñas asambleas en las plazas, en los zocos y demás. Y luego, más adelante, pues se fue constituyendo una asamblea donde participábamos todos, hacía en la calle, en la plaza, participaban de manera inédita, ¿no?, en el RIF. Había una presencia de compañeras, de mujeres que no se producía antes en otras movilizaciones. Pasaban marineros que habían faenado, se paraban allí porque era un tema que les había tocado también de manera directa, dejaban sus bolsas, se sentaban juntos, ¿no?, y debatíamos, y así se fueron trazando las reivindicaciones. En esas asambleas, claro, tras el crimen de Mohsin Fikri, ¿cuál era la reivindicación principal? Uh-huh. ¿Quién asesinó a Mohsin Fikri? Se pedía justicia por ese crimen. Bueno, pero hubo un juicio, ¿no? Si no nos equivocamos, que... Efectivamente, hubo un juicio donde el que conducía el camión de la basura, donde los imputados eran no eran los culpables reales de este juicio, porque sabemos que que el crimen de Mohsin Fikri hay que analizarlo bien, porque Mohsin Fikri se rebeló ante una estructura mafiosa que opera en el puerto. La Lucema, Mohsin Fikri no quiso pagar la mordida. Mohsin Fikri hubiese pagado la mordida que se paga, Mohsin Fikri va con su mercancía, la lleva. Entonces Mohsin Fikri se hartó de ese mecanismo corrupto que hay en el puerto de Alhucemas, y su principal responsable, al que señalaba el pueblo riseño, era el ministro de Industria y Pesca. Y el ministro de Industria y Pesca en ningún momento lo vimos en el juicio. Entonces, de esas reivindicaciones que eran quien asesinó a Mohsin Fikri, pues no hubo ninguna respuesta, ¿no? Fueron avanzando las asambleas y nos movíamos cada vez más a otros pueblos colindantes de Alhucemas. Al principio llegamos a los pueblos de Nador, a Ketama. En este momento el régimen optó por una postura de no hacer nada, de totalmente silenciar, aquí no pasa nada, esto ya se va a pagar solo. Y en ese momento es cuando el movimiento fue trazando sus reivindicaciones, sobre todo en la interacción entre los pueblos, ¿no? Cuando llegábamos a los pueblos, cuando hablábamos con los, cuando estábamos en los pueblos, veíamos que en el RIF estaba absolutamente marginado, pero no cuando veíamos que la gente te decía, sí, claro que sí, Mohsin Fikri, que era asesino a Mohsin Fikri, pero tengo a mi hija pequeña en casa, enferma, y no la puedo llevar a un hospital de cáncer, porque aquí no tenemos hospital de cáncer. Y a los 17 años no podemos continuar los hechos, porque no hay una universidad en la geografía del RIF. Nos tenemos que ir a Ustra, nos tenemos que ir a Rabat, nos tenemos que ir para un simple análisis médico. Entonces, el RIF estaba totalmente abandonado, y allí se fueron trazando en las asambleas las reivindicaciones, que eran reivindicaciones sociales, económicas, acabar con la militarización que bien comentabas al principio. Somos un pueblo que no queremos vivir bajo un decreto real de militarización, aparte de la presencia militar constante, visible, que vemos día sí, día también, pues estamos bajo un decreto de militarización. Eso, entonces, imaginemos que también tiene, o de alguna manera se conecta con, bueno, las posibilidades de desarrollo, un poco de, bueno, de estructuras de industria y demás, que por lo que hemos visto, pues es una zona como que muy centrada en la minería, y que también de ahí, pues bueno, se da el carácter un poco de eso, de poca, bueno, de una zona en la que interesa meter poco dinero probablemente y pocos servicios y demás, ¿no? Efectivamente, el RIF es una zona que, con todos los episodios, ¿no?, de la historia, es una zona totalmente abandonada, marginada, donde no se invertía, donde no hay carreteras que comuniquen los pueblos, no hay hospitales. Ya decía antes, el tema, para hacerte una simple revisión radiográfica, te tienes que desplazar para ir a la universidad. No hay ninguna universidad, te tienes que ir de una zona castigada, una zona que vive básicamente del puerto, de la pesca, del turismo, de nuestra diáspora, porque la población rifeña es una población que ha sido expulsada por las políticas represivas durante nuestra historia. Entonces ha habido muchas olas de emigración en el 84, en el 58, y muchas familias viven de las ayudas de la diáspora, que se concentra sobre todo en los países del centro de Europa, en los Países Bajos, en Bélgica, Holanda. Vamos a hablar... Uy, ¿no se me escucha ahora? Porque creo que mala suerte tengo yo hoy con los micrófonos. Que me voy para allá. Perdona, ¿eh? Bueno, nada, yo menciono solamente que hablabas de lo del hospital oncológico. Ya estoy. Mira, que yo quería, Reda, preguntarte por la situación de Nasser Safsafi, ¿no? Perdón si lo he pronunciado mal. Nos has comentado, ¿no?, que es el que era pues uno de los líderes o al menos una de las cabezas visibles del movimiento. ¿Qué ha pasado con él? ¿Cómo ha sido el juicio? ¿Dónde está? Y después te preguntaremos por las torturas. Sí. Bueno, Nasser ahora mismo está en la prisión de Fez, en Deir ez-Zemā, que está a 600 kilómetros de su hogar familiar. Las familias, cuando tienen que ir a visitar a Nasser, los padres, pues es un sufrimiento, no sé, es ahondar más en el sufrimiento también de estas pobres familias que a las que han secuestrado, porque nosotros también hacemos especial énfasis en el proceso inicial de cómo se han llevado a la gente. En ningún momento ha habido detenciones, porque las detenciones se producen bajo un marco. Tú puedes detener a una persona, informar a su familia dónde se encuentra esta persona. Marruecos no hizo esto. Marruecos se llevó a miles, a 1.400. Llegamos a tener a 1.400 personas encerradas, encarceladas. Se las llevaron sin ninguna... O sea, tú como familiar podías ir a preguntar, ¿habéis roto mi puerta? ¿Os habéis llevado a mi hijo, algunos menores de edad? ¿Dónde los tenéis? Y no recibía respuesta. Esto nunca puede ser una detención. Yeah. Esto fue un secuestro. Se llevaron a esta gente. Y en esa fase, que podían pasar hasta semanas, hablamos de 14 días, de una madre sin conocer el paradero de su hijo, pues imagínate el tema de las torturas, en ese vacío donde nadie sabe de ti nada, nadie tiene información de ti. Pues muchos compañeros han declarado en el momento que han podido pues todas las torturas a las que han sido sometidos. Total, que durante este tiempo muchas de esas personas sí que han tenido un proceso judicial con todas las garantías, digámoslo así, y han acabado... Lo está diciendo de broma, hombre, claro. Lo digo para que... Porque como no te está viendo la cara... Es claro, claro. Pero el tono es evidente. Bueno, con condenas de hasta 20 años, ¿no? Y con acusaciones, pues, bueno, que tienen que ver con las cuestiones más básicas que nos podemos hacer aquí a la idea de libertad de expresión y cuestiones por el estilo, ¿no? ¿Cuánta gente tenéis acusada? ¿En qué situación está Nasser? Sí, ahora mismo Nasser, bajo su persona, hay una condena de 20 años. Nasser ha estado, y hay que recordarlo porque es muy importante, Nasser ha estado 378 días en un módulo de régimen de aislamiento absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que Nasser no podía tener ningún contacto con ninguna persona de fuera, salvo media hora a la semana con su familia. No podía ver a sus compañeros, no podía ver absolutamente a nadie. Y en unas condiciones muy duras. Ahora mismo se encuentra en FED, ya no se encuentra en módulo de aislamiento. Se encuentra moralmente muy fuerte, muy convencido de los principios, ¿no?, que le han llevado a ser preso político, finalista del premio Sájarov, ¿no?, que otorga el Parlamento Europeo a la libertad de conciencia. Con otros compañeros que han sido condenados por darle a un me gusta en un Facebook, por compartir... han sido condenados periodistas, compañeros, maestros, la compañera Silvia, actriz, deportistas. O sea, no se ha salvado nadie de las manos de esta dictadura, ¿no?, liderada por Mohamed VI. Mira, todo esto que me estás contando, lo de detener a gente por dar likes a Facebook, lo de la prisión incomunicada, me recuerda mucho a Israel, a lo que está haciendo Israel con los palestinos. Pero bueno, yo quería preguntarte... ¿Sí, perdona? No, evidentemente, hay un denominador común, ¿no? los mecanismos de represión del poder son muy parecidos, y en este caso conocemos, ¿no?, la colaboración que hay en cuestiones de inteligencia entre Israel y Marruecos, y son en este sentido sí. Se parecen hasta en la manera de reprimir, ¿no? Sí, sí, de hecho ha habido muchos líderes israelíes de origen marroquí, sí, sí. Por no hablar también, aparte de la gente represaliada o condenada o que está en prisión, que también, por lo que hemos podido leer, mucha gente ha tenido que salir, pues bueno, también por la persecución y demás. No sé si tú te encuentras entre ellos, pero esa realidad también existe. Yo estoy totalmente, me encuentro entre ellos. Yo salí con lo puesto, con los pantalones que llevaba, la camiseta y claro, el pasaporte, y entré por Melilla. De tener una... no sé, yo cada vez que... O sea, toda tu vida, todo tu proyecto de vida, ¿no? Y de repente te ves fluyendo de un minuto a otro, ¿no? Y claro, en esa salida tampoco es fácil, ¿no? Porque teniendo en cuenta la presencia policial, los controles que hay, pues salvar los controles y poder estar aquí, claro. Mi idea era estar aquí, estar con mis compañeros, luchar. De hecho, hoy estamos aquí en Bruselas. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en Bruselas? Bueno, en Bruselas hoy hemos estado con el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, con el GUE, donde hemos conseguido un compromiso que es muy importante para nuestro pueblo, que es una visita oficial de europarlamentarias y europarlamentarios a nuestra tierra, para que conozcan la realidad que llevamos contando en el Parlamento Europeo, para visibilizar, para poner el foco en la situación dramática que vive nuestro pueblo. Y otra de las cuestiones tiene que ver con los juicios que precisamente comentábamos antes. Hemos traído un informe realizado por observadores internacionales donde queda totalmente reflejada que se han producido juicios sin las mínimas garantías procesales, que se han vulnerado los derechos a la presunción de inocencia, que se ha maltratado, que se ha torturado, que se han cometido, o sea, unos informes totalmente clarificadores sobre lo que es la justicia marroquí, ¿no? que ya conocemos que está secuestrada totalmente por el poder y del régimen marroquí. Ahora que hablas del Parlamento Europeo y de todas estas cosas, aunque nosotros no creamos mucho en ellas, bueno, no es que no creamos mucho en ellas, es que no creemos nada en ellas, pero cuéntanos también qué se puede hacer desde aquí, desde el otro lado de la valla, desde el otro lado del Mediterráneo, qué se puede hacer aquí desde España, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo... algún tipo de vinculación hay, ¿no? Quiero decir, pues a Marruecos siempre se le ha tratado como un socio preferencial, y ya sabemos que cuando se le trata de socio preferencial es para que controle los flujos migratorios y para que permita que los barcos españoles puedan faenar en las tierras del Sáhara, en las aguas del Sáhara, eso es lo que significa ser socio preferencial. Pero bueno, como compañeros de lucha, como ciudadanas, por este concepto tan asqueroso, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos exigir? Evidentemente, ahora mismo estamos en Girac, que tiene mucha presencia en la diáspora, y evidentemente en el Estado español relación, ¿no?, histórica, la proximidad, la vecindad, creemos que es una hay que presionar, y presionar al gobierno actual es complicado. Sabemos que el Partido Socialista históricamente forma parte del lobby del régimen Mahdani de Marruecos. Y lo hemos visto no solo en el Estado español, sino que el socialismo en Europa, sobre todo el socialismo español y francés, pues son fieles defensores de los intereses de Marruecos. Sí. Entonces, ante grandes traidores como ciudadanas y ciudadanos, sí. No, quiero decir que grandes traidores, el Partido Socialista Español, grandes traidores a todas las causas populares y en Marruecos, en concreto, a la del Sáhara también, que también es importante recordarlo, ¿no? Nosotros lo tenemos claro. Nosotros nos han cerrado la puerta Partido Socialista. El Partido Socialista nos cerró la puerta en el Parlamento andaluz, a nivel estatal, en Europa, y para nosotros, y para el Girac y nosotras y nuestro movimiento, sabemos que tenemos que seguir presionando en las calles, porque nos organizamos en manifestaciones, en concentraciones. A mi lado tengo un compañero que ha realizado varias acciones de huelgas en plazas, ¿no? Seguir visibilizando y seguir presionando desde las calles, seguir tejiendo nuestras redes, porque somos un movimiento que acaba de nacer, con organizaciones que luchan, con movimientos que luchan aquí, y poco a poco ir poniendo el tema del RIF en la agenda pública, ya, que se conozca, mediante charlas, mediante organizar actos para que la gente conozca. Y este, precisamente esta entrevista que estamos teniendo, es fundamental para llegar a que se conozca, ¿no? Lo que pasa, no estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de lo que pasa en la orilla del frente, lo que pasa en el RIF. Ya. Yo quería hacerte ahora una pregunta. Si antes te preguntaba por lo que pasa a este lado de la valla, ahora te pregunto por lo que pasa al otro lado de la valla, y te quería preguntar qué tal la relación con los marroquíes no rifeños, es decir, qué relación tenéis, os apoyan o no los movimientos populares, si los hay o no, yo que sé, en Casablanca, en Rabat, en Agadir, donde sea, ¿no? ¿Qué tipo de relación hay con la izquierda o con la sociedad marroquí? ¿Cómo os ven? No sé. Sin duda que el régimen marroquí hizo un trabajo importante para tildar o para tener a nuestro movimiento de un movimiento separatista, ¿no? Sabiendo que el tema territorial en Marruecos es muy delicado. Uh-huh. Pero hemos encontrado solidaridad en el resto de Marruecos. De hecho, la última concentración se hizo en Rabat en apoyo a las familias de los presos políticos. Hay comités de apoyo en las ciudades donde se encuentran cárceles con presos políticos rifeños, comités de compañeras y compañeros marroquíes no rifeños, no rifeñas. Como no podía ser de otra manera, desde luego, sí, siempre es un placer escuchar de primera voz pues a quienes estáis participando, protagonizando y dejándoos un poco parte de la vida en las peleas en vuestros respectivos territorios, pues desde ese espacio también un poco aquí en el nuestro es donde, pues eso, el placer es absoluto. Ha sido muy grato tenerte aquí en Radio Topo y poder contactar directamente con alguien que además nos lo ha explicado en perfecto castellano, que ha sido una grata sorpresa también, y que hayamos podido conocer un poco, pues porque, bueno, las noticias sí que han llegado y demás, pero ya sabemos todo, ¿no? Pues que es todo muy sutil, muy poca información, y bueno, pues saber que continuáis allí, ¿no? Que a pesar de la represión, que de alguna manera acabó con el momento explosivo de protestas y de máximo alzamiento y embate al régimen marroquí, pues que seguís resistiendo, articulando esa respuesta y esa organización popular para alcanzar reivindicaciones que tienen que ver con los derechos más básicos de dignidad en la vida, ¿no? Y bueno, desde nuestra humilde posición, todo el apoyo y toda la fuerza para que continuéis un poco avanzando en, por lo menos ahora, sobre todo lo que tiene que ver con los presos y la gente represaliada en las cárceles. Muchísimas gracias y ha sido un placer, de verdad. Un abrazo, compañero. ¿Algo más que quieras decir? Sí, mandar un mensaje de solidaridad también con nuestros presos políticos, ¿no? Que están en huelga de hambre ahora mismo. Mandar un mensaje también de condolencia a un compañero que falleció ayer después de pasar 8 meses entre las cárceles del Estado marroquí, y apoyo a su familia, apoyo a nuestra gente. Y si nos están escuchando, que estoy seguro de que nuestra gente en el RIF también escucha mucho las radios y de España, ¿no?, de este estado, y mandar un apoyo, que no están solos, que desde aquí seguiremos trabajando hasta la consecución de nuestras reivindicaciones como pueblo. Un abrazo, pues un saludo, compañero. Para ellos también. Hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, pone los pelos de punta. Lo digo esto porque cuando aquí en el territorio español hablemos del socio preferente de Marruecos, de la democracia marroquí, de la monarquía marroquí, y cuando los reyes, princesas y empresarios se hagan fotografías con esa monarquía, pues recordar algunos daticos, ¿no? Recordar que hay 1.400 personas que han sido condenadas, procesadas o encarceladas, que el señor Nasser Safsafi, perdón por cómo lo estoy pronunciando, pues ha pasado 378 días en aislamiento, que a 53 personas se les ha llegado a pedir 20 años, que Human Rights Watch ha dicho que ha habido torturas, en fin, todas estas cosas, recordarlas, ¿no?, cuando se hable de Marruecos. Pues sí, la verdad que sí. Muy bien, pues entonces vamos a poner ahora unos minutos musicales y volvemos en breve. Uy, esta no la quería poner, que me he equivocado. Ya, calada trapera, 2015, chico, va. Escupiendo en los prohibidos, fuimos al tiro. Son los ángeles caídos y sus muros reprimidos los que cuentan recorrido de cuentos sombríos. Casquillos en la sala con la jarra en alza. No justifiques tu victoria si llegó con amenazas. No todo queda en templanza si los justos perecen sin ni siquiera causa. Te están dando metáforas para que no lo entiendas, pues no concuerda nada, ni el trabajo ni experiencia. Buscan el control de jóvenes conciencias. Joder, despierta, que te están vendiendo mierda. Canciones protesta y venimos a joder la escuela. Porque no encontramos a quien nos representa. Si pierden el control y las putas riendas, todo está montado a la espalda de la audiencia. Te dicen que esperes, que hay algunos preferentes que merecen los halagos por sus cuentas corrientes. Que la mierda en la frente no nos explote de repente y aguantemos fuertes. Eso es cosa de valientes. Tachamos los valores y aprendimos a ser fuertes. Perdimos el norte y vimos algo por delante siempre. Caminos que convencen. Todo lo que nos queda por recorrer es un puto desorden entre reos y sueños, entre atajos y lazos, los ojos rojos por el humo. Cuando vienen tiempos falsos nos tiran piedras y estamos en el ajo, en el juego pendejo, en esta sociedad de asfalto. Bajar de la avioneta como en Blow te irá mejor en unos años entre celdas, mi bro. No es un sueño en vano si aprendemos del error, pues caer y levantar no son la misma ambición, no. ¿Qué te parece este rap desde Delicias, Calada Trapera? Pues un saludo para Mario, que seguro que nos está escuchando y se llevará una gran alegría de salir en las ondas de Radio Topo en Zaragoza. Y... sí, porque bueno. y bueno, pues después del cuerpo que nos ha dejado el compañero Reda, pues cambiamos de tercio, aterrizamos aquí en el suelo zaragozano. Y bueno, pues nos encontramos con otra de estos episodios de, no sé ya cómo catalogarlo, estamos tan metidos, o sea, tan en el barullo a lo gordo, ¿no?, que no sé muy bien cómo catalogarlo, si como buro represión hablábamos, ¿no?, o no sé si... A ver, ¿de qué estáis hablando? Que no, que no nos estamos enterando. Me pierdo, estoy no muy espesa, lo siento. Hacerte modernazo aquí. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Venga, vamos a ver, situemos el problema. Ay, situemos el problema. Lugar, geografía. Eso es muy difícil, situar el problema. Bueno, pues en Venga. El problema de los cortijos y el caciquismo, ¿tú dónde crees que lo puedes situar? Tú que eres de, pues, del gremio de la pues historia. De esto ya escribió un libro Conde Aranda hace muchos años, pero Conde Aranda era, para que te hagas una idea, un señor que era como del paro, o sea que tampoco... Pero Conde Aranda no fue el que mataron con el Justicia de Aragón, con Juan de Lanuza. Que nombre, que no. Ah. Juan de Lanuza es del siglo XVI y Conde Aranda muere en 1800... Perdona, que salió el Conde de Aranda a defender a Antonio Pérez. ¿Qué nombre? ¿Qué no? Claro que salió. Que hemos estado este verano en... Espera, que nos estamos yendo de tema un poquito. Conde Aranda muere en 1798. Muy bien. Más o menos. Muy bien. Bueno. Luego lo miramos. Bueno, nos situamos en Delicias, ¿no? Que sí, desde donde, sí. Bueno, pues a través de la asamblea del barrio se articulan diferentes actos populares con carácter social, realidad, político, cultural. En realidad nos situamos en continuar donde lo dejamos en la primera parte del programa de la semana anterior, que fue hablando con la bajada del canal, donde ya salió un poco este tema en el comentario, y estábamos en que nuestras queridas autoridades de los diferentes niveles de la administración pública pues estaban haciendo democracia orgánica, es decir, lo que les harían de los órganos cuando se les pudiera hacer una fiesta popular en algún sitio, ¿no? Uh-huh. Entonces, dejamos el asunto en el punto en que cuando hay algo que tiene una reversión social positiva en términos de cohesión, de hacer vida en el barrio, de crear lazos, de crear redes, de crear sinergias, afinidades, que contribuye a los derechos humanos, que contribuye a los derechos fundamentales, a la participación auténtica... Y no mercantilizada. Y no es mercantil, pues aquello pues no le sale de los órganos a nuestras queridas administraciones. Lo dejamos en ese punto más o menos, ¿no? En la democracia orgánica. Entonces eso. Y que era una cosa que además últimamente, y cuando hablamos últimamente no nos referimos a la aparición de este nuevo ayuntamiento fascista que tenemos, sino que ya viene pasando desde los últimos 5 o 4 años. La anterior legislatura también en Delicias desde luego vimos un punto álgido ahí en 2017. ¿En qué mes? Pues no sé, junio por ahí o mayo que... No, perdón, mayo que... Que ahora te estaba tomando el pelo con lo del mes, disculpa. Tú me dices, preguntas a mí cuando... No, porque fue con sí, concretamente en abril del 17. No nos vamos a engañar. Vale, vale. Y entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué esto? O sea, quiero decir, de repente ha habido vida... Yo achaco a varias cuestiones. Una es la inercia fundamental de la tendencia al totalitarismo de las instituciones y los seres humanos que lo pueblan. Y la sociedad. Si se pueden definir de seres humanos a quienes lo pueblan, o igual son una raza especial, o unos, ¿no? O una, no sé, puede ser. Yo creo que sí, que son una especie especial. Dejámoslo en especie especial. Entonces, una es esa. Vale. Y la otra, yo creo que existe una de las fuerzas rancias y caciques. Que en los últimos, concretamente, ya bajándome al terreno del barrio, que habían perdido un poco el control y el poder de ciertos espacios y de ciertos circuitos de dinero de los que se mueven. No, ahí voy a mantener el beneficio de la duda. O un concejal novato que no se entera, o un concejal que se entera muy bien, no lo sé, puede ser una de las dos cosas. Pues digamos que lo que tratan es de marcar territorio y de hacer una reapropiación del espacio público que gestionaban como suyo y propio y del dinero público que gestionaban como suyo y propio hacía unos años y que habían perdido cierta parte de control, ¿no? Cuando hablas de ellos, ¿a quién te refieres? ¿Eh? Cuando hablas de ellos, ¿a quién te refieres? Pues me refiero en concreto, en este caso, de Fuerzas Vivas, pues está en el barrio, aparte de los curas que no los conozco, pues está la Junta Municipal del Distrito y las peñas del barrio de Delicias, lo que sería la Comisión de Fiestas del barrio de Delicias. Entonces, concretamente, este año nos hemos encontrado que pues diversos colectivos, asociaciones del barrio y demás, que no les interesa estar bajo el programa de patrocinio y latrocinio del Corte Inglés, el Carrefour, el Bauhaus y demás engendros que rondan por ahí, pues han intentado hacer propuestas sociales, colectivas, divertidas, participativas, algunas con contenido político, lo que cada uno buenamente se le ha ocurrido y ha podido para contribuir de alguna forma a las fiestas populares, más allá de meterles a los jóvenes publicidad de, por ejemplo, del Dorado o de otros sitios, o de empapuzar a beber alcohol a la juventud del barrio. Explica qué es el Dorado, por favor. Pues sí, el Dorado cuando despegó el gran problema de ludopatía juvenil que tenemos en esta ciudad, imagino que en otras. Sí, en toda España y Europa. Pues la Comisión de Fiestas y la Junta de Distrito del Barrio de Delicias solo se les ocurrió otorgar lugar privilegiado de publicidad dentro de la carpa de los conciertos y en el programa de fiestas a la sala de fiestas a la sala de juegos del Dorado, ¿no? Ante lo cual diferentes sectores del barrio mostramos nuestro malestar y bueno, pues sin más ahí se quedó la cosa, ¿sabes? Entonces en una pataleta. Entonces, bueno, pues entonces este año pues se ha dado la cuestión que ha habido dos actos que han tenido grandes dificultades. Uno ha sido el de la asociación o asamblea del 8M del barrio de Delicias, que es la rama barrial del movimiento feminista 8M, que querían pintar un mural en el parque y al final pues yo creo que no lo han conseguido. ¿Tú crees? No, vamos, no lo han hecho denuncia pública, aunque bueno, pues están en ello también de la denuncia pública. No les han dejado pintar, no sabe muy bien por qué. Y desde un colectivo de juventud del barrio que le gusta el rap y que lo hace y participa, pues quería hacer una aportación de ese tipo, pública, gratuita, no basada en el alcohol, no basada en muchas cosas, y para todo el mundo y en la calle. Ahora les dejan la opción, como buena gente, de que o prohibición o que se encierren en una sala para que les escuchen las cuatro paredes, ¿no? En lugar de que les vea la gente del barrio. Yeah. ¿Por qué? Por caciquismo, despotismo y control. ¿Cómo ha hecho esto el ayuntamiento? Por marcar territorio, ¿no? ¿Eh? Por marcar territorio y recuperar y no perder un coto que consideran que es suyo. No es la primera vez. En el año 2012, cuando se hizo el concierto del Nos Toca, que hubo una iniciativa magnífica musical que hubo en esta ciudad y que luego se siguió, yo creo que en Madrid y en Vitoria y en algún sitio más, cuyo lema era la música llama a la resistencia y la resistencia llama a la música, ¿no? Donde pues actores musicales invitaban a la sociedad a resistir contra los recortes brutales en aquel momento y bueno, pues eso, era una llamada mutua, ¿no? Contra la reforma laboral, la reforma del sistema sanitario y no me acuerdo qué otra reforma más, eran tres reformas muy importantes en aquel momento. Pues esta comisión, por su cuenta y riesgo, decidió denegar un parque para que actuaran allí unos músicos, los músicos de esta iniciativa. ¿Por qué? Por sus santas narices. ¿Por qué artículo? Por el 33, porque en ningún sitio pone que ellos sean quien decide qué pasa en el dominio público. Es más, al final se lo tuvo que dejar pues, diferentes gentes de las peñas del barrio. Al final, la concejala en aquel momento tuvo que llamarles al orden de una manera muy seria y decir que ellos no disponían quién hacía qué en el espacio público. En este momento, yo no sé si es por concejal novato o por concejales que sienten que tienen rienda suelta o altos funcionarios que sienten que tienen rienda suelta y quieren recuperar el poder de perdido años atrás o que ellos estiman perdidos años atrás porque nosotros no estimamos lo mismo y luego volvemos sobre esto si queremos. Pues nada. Se les solicitó un escenario para la actuación en la Plaza de la Convivencia, del concierto de rap, de estos jóvenes del barrio y tal, que no permiso para la actuación. Que no permiso, perdona, un inciso, porque el espacio tiene diferentes tipos de gestión, entonces solamente había que tramitar la solicitud del escenario. Exacto, solo era necesaria esa historia y tal. Y se les planteó lo que era necesario, la utilización de un punto de luz permanente que nos costó un año de pelea conseguir y que al final lo consiguieron para que lo mercantilizaran los del Teatro de las Esquinas y por eso lo pusieron y luego actuar allí y tal. Y necesitamos un escenario. Se le pidió. La respuesta a la petición formal y escrita por cauce oficial fue una llamada de teléfono el 20 de agosto o similar, una buena fecha, antes de agosto, así a hora intempestiva, de una señora que decía ser una funcionaria de servicios públicos, vaya usted a saber, porque igual era mi prima la del pueblo y no le conocí la voz, porque no sabemos quién era, que dijo, ya os podéis olvidar del permiso porque tiene prevalencia lo que diga la comisión de fiestas. Primera noticia porque llevábamos organizando actos durante las fiestas del pueblo durante los últimos 5 o 6 años, yo creo. Barrio. Desde el año 2011 se hacen en esa plaza cosas, eventos durante las fiestas, no sé qué tal y cual. Y jamás nos había dicho nadie que existiera tal norma ni tal decreto, ¿no? Bueno, la señora tampoco supo acertar a decir dónde estaba la norma ni decreto, ni publicado, ni fechado, ni nada que se le parezca, claro, es obvio, ¿no? Entonces, cuando se le planteó que además era incompetente para adoptar esa resolución, servicios públicos, que era lo que nos estaba diciendo, nos dijo, bueno, pues del escenario ni hablar. Porque no te lo vamos a poner. Bueno, madre mía, pero esa fue la respuesta. ¿Pero con quién estabais hablando? Pues no lo sé, porque como en el teléfono no se ve, pues no sabemos. Entonces, pues es la persona que llamó. Como la radio, claro. Como la radio. Esa ha sido la notificación a una petición formal por cauce oficial en formulario oficial, ¿no? Ante esto, hace un par de días, pues diferentes actores del barrio, de unos más majos, otros menos, pues han ido comunicando que no había permiso y que les había llegado la prohibición del acto. O sorpresa, a los organizadores ¿cómo? Jamás les ha llegado. A día de hoy sigue sin llegar la prohibición del acto, pero a los demás sí, ¿no? ¿Pero y eso cómo? No solo eso, sino que también nos comunican que policía tiene orden dada por la Junta Municipal de Distrito de impedir el montaje y la celebración del acto. ¿Pero y eso por qué? Ah, no lo sé. Pues por lo que nos dicen, pero ya creo que es como extraoficial, uno de los argumentos es que... No ha llamado ninguna señora para contarlo, no sabe. Claro, pero lo que llega es que todo tiene que pasar por la comisión de fiestas. ¿Pero quién es esa comisión de fiestas? ¿Quién está ahí? ¿Qué? Pues eso, las peñas ¿quién, de...? ¿Pero quién ha elegido? Sí, la elige la Junta de Distrito y tiene su mecanismo democrático. Es decir, la comisión existe y es un ente que se reconoce. Pues de la democracia nuestra. Pero bueno, ante esto lo que hacemos es ponernos en contacto con diferentes técnicos municipales y con Zaragoza Cultural para corroborar la versión de la señora esta que llamó por teléfono y de la Junta Municipal de Distrito. En Zaragoza Cultural nos dicen que de esto de que tiene la exclusiva y de esto de que nadie puede hacer nada, que eso es una invención, que no existe ninguna norma, ni decreto, ni nada, ni bando, ni nada que habilite aquello ni que lo sostenga, y que la prohibición de servicios públicos que nos ha llegado por personas que nada tienen que ver por servicios públicos, que nos la han hecho llegar por cauces extraoficiales, concretamente ayer, efectos de notificación, digo, pues, no, lo digo por si recurrimos para que luego nos digan que se nos ha pasado el plazo. Pero, pues aquello, pues es una... Han hecho 3 o 4 folios muy mágicos que en todos los párrafos utilizan la palabra de mano y de manial, así repetido varias veces. Para ver si, ¿qué significa? Para ver si hay suerte y no lo entendemos y no decimos nada. Yo no, o sea, lo entiendo. Yo tampoco. ¿Qué significa? De manio es el espacio público que no es propiedad de nadie y que no es susceptible de adquirir por usucapión. Eso es el demanio. Pero bueno. ¿Cómo se nota que ha estudiado matemáticas? No lo sabemos. O sea, punto de aparte, digo. Pero bueno, por más que eso, pues entonces se dignan a dictar una resolución alguien que es incompetente sobre una cosa que no tiene competencia. Ejemplo. Es como si vosotros ahora en Radio Topo pues decís, mira, vamos a pedir permiso a la Diputación General de Aragón para poner una antena de emisión, ¿no? En Cataluña. Y entonces te contesta diciendo, no la puedes poner porque el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con 10 a 15 años de prisión. Pues ha sido más o menos eso, ¿no? La cosa. Lo cual es alucinante porque alguien al que no le has pedido permiso y encima no es competente para dártelo o denegártelo, pues te lo niega y encima dice que te va a mandar a la policía, ¿no? Es una cosa así. O sea, estamos en ese punto del asunto. A lo cual, unos de los que han instado la prohibición, que son los de la comisión, porque el concejal todavía no se atrevía a dar la cara, ya la dará, me imagino, le pediremos una reunión si no, pues llega y nos ofrece una salida para quedar de majo, a saber, dice, oye, que es que mira, esto viene de instar la prohibición por el tema de que estáis compitiendo con los cortos aragoneses, claro. Yo no sé si a los cortos aragoneses les gusta el rap, o a los cortos aragoneses son los del ayuntamiento los que han prohibido. O sea, no lo tengo muy claro. ¿Dónde están los cortos aragoneses? Pero hay unos de humor de Radio Topo. Hay unos cortos aragoneses a los que les molesta esta historia del rap en la plaza, ¿sabes? Entonces, como hay concurrencia entre el rap y los cortos, pues vale. Yo no sé si a la actuación de los cortos aragoneses igual no va el público porque se queda viendo el rap o qué. O es como enfrentamiento entre Villa Arriba y Villa Abajo. O no sé, o igual los cortos están en la Junta o en la Comisión. No sé, no los he encontrado aún, pero ya los buscaré. Bueno, al meollo argumentan que eso es una especie de competencia desleal con el acto de las fiestas. Y argumentan también cuestiones técnicas que tienen que ver con la posible filtración del sonido en el espacio del Teatro de las Esquinas cuando durante muchos años hemos venido convocando de manera coincidente actos con cosas que ya había programadas en el teatro y siempre con unos cuantos cuidados que ya nos controlamos muy bien y de todo, pues hemos podido salvar esas cuestiones técnicas de contaminación acústica y las hemos resuelto, pues eso, de muy buena manera, ¿no? Pero yo desde mi experiencia... Y esto lo sabe, vamos, que lo sabemos todos porque llevamos muchos años. Entonces, es simplemente eso, un elementico más para ser conscientes de que las razones verdades, o sea, las verdaderas razones e intereses por los que... Yo me pregunto realmente si este concierto, si llega a ser tramitado desde otra entidad o demás, si hubiera acabado celebrando tal y como estaba previsto. No sé. No lo sé, ¿eh? Porque a estas tampoco les han dejado pintar el mural. Sí, ¿no? O sea, que es verdad que la sensación está en que promovemos cosas desde, o sea, desde espacios pues populares, sociales, pues eso, entidades que somos. A ver, lo que no tiene que pues ver. Pues lo poquito del tejido sociopolítico del barrio, que queda bastante poco, que no esté en actividades mercantiles, digámoslo así, y eso, y te atraviesa la administración para boicotear. Pero hay algo, cualquier posibilidad. ¿Hay algo, de, hay algo más que tiene que ir más allá de delicias? De autoorganización y de autogestión. Me está pasando en toda la ciudad, claro, la reconstrucción de las redes clientelares tradicionales, pues es lo que está pasando en todos lados. En este caso, la concejalía es del PSOE, y el PSOE, pues unos años atrás, le interesaban mucho las fiestas de los barrios y sus barras, que ellos sabrán por qué. Pero yo ahí lo dejo. Pero pues entonces ahora igual le vuelven a interesar mucho, no lo sabemos tampoco, es que no conocemos a la gente que es nueva, entonces, pero ya las iremos conociendo, que no pasa nada, ¿no? Porque al final bueno, sí, había... es muy pequeño y tal. Total, que al final, no, para quedar de majos, les han ofrecido meterse entre cuatro paredes allí para que se oigan ellos con otros, y dicen, mira, os ponemos un equipo de sonido, el mejor que hay, os pagamos un técnico y aquí os quedáis y tal. Es una salida, pues eso, pues de los que son así un poco, ¿sabes? De culebreo, de esto viscosillo, como un congrio así que te deja toda la grasilla esa cuando pasa, ¿no? Pero bueno, es muy asqueroso aquello. Pero eso, esa es la historia, ¿no? Y esto pues está pasando un poco en toda la ciudad. Ahí están muchas asociaciones y de los barrios está la gente harta porque no dejan hacer de nada. Eso es así. Hombre, ¿qué se puede hacer? En el barrio de Romareda sí que dejan hacer muchas cosas, ¿eh? Porque la jugada que se está haciendo el alcalde con las familias ricas de Zaragoza es una pasada. O sea... En el barrio de no, esto es para la señora de servicios públicos, a ver si lo quiere prohibir, aunque tampoco tiene competencia, pero por si acaso... Llámala, a lo mejor hay suerte. Igual la quiere, lo quiere llamar también, ¿no? Cuidado, pero, que se está fraguando es, un pelotazo. Pero es muy, es muy descarado. Cuando se vio que el alcalde este podía ser alcalde, la familia Lierta hizo una ampliación de capital y se pilló Zaragoza. Decir, no, bueno, pues es que es por decir los tipos de eventos que se promueven, ¿no? Y entonces, al poco, el señor alcalde se hizo una rueda de prensa en la Romareda, que dijo... Vamos a abrir la remodelación de la Romareda con todo su tema urbanístico de alrededor a la participación del Real Zaragoza, que ya se le había pillado a las familias ilustres de la ciudad, ¿no? Y entonces el otro día dijo, no os preocupéis, no va a costar un duro a las arcas de Zaragoza. Esto va a ser todo colaboración público-privada que ya estamos haciendo con Said de Baranda. No sé si suena el apellido, que sabe el gerente del asunto de Zaragoza para este tema. El antiguo alcalde de Zaragoza. Y los Yarza también están ahí con dos o tres mil písicos de la Ibercaja también a tope. Entonces... Esto es información por si lo quiere prohibir la señora de servicios públicos, que ya que llega... Y recordamos también el permiso que para derrumbar el convento que hay al lado también de la Romareda, que tiene no sé cuántas hectáreas de terreno, claro, justamente al lado, donde poder construir unos bonitos pisos, ¿no? Claro, pero ya se lo cargará... que no han conseguido prohibir, porque tenemos que ir terminando y merece la pena pues también decir que... Hay cosas que funcionan. Pueden intentar prohibir y demás, pero afortunadamente somos gente lista. Estamos desarrollando una cantidad de estrategias brutales para enfrentarnos a esta estupidez administrativa y eventos como actos como la bajada del canal ha conseguido salvar todos los impedimentos y todos los obstáculos burocráticos y administrativos. Y un año más se va a celebrar para la gente que no os hayáis podido inscribir y que tengáis interés, el mismo día ahí mismo se puede realizar la inscripción fuera de plazo, digamos, así que por favor Y un recordatorio para la gente de Delicias Barrio en Fiestas, recordad que la paella del Carrefour sabe a fraude y a explotación. Compañero, ¿nos despedimos o qué? Venga, hasta la semana que viene. Chao. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, 101.8 de la FM, asi-asi.org, radiotopo.org. Nos escuchamos, nos vemos, nos leemos, pues ya sabéis, en breve, en internet, en la FM y en las calles. Hasta pronto.